Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. En el mundo existen miles de casos de violencia contra las mujeres. En Guatemala conocimos la historia de tres sobrevivientes que además lograron romper con ese círculo de agresión. Ellas encontraron en el teatro una forma de empoderarse y de contar sus experiencias. Retomamos transmisión con nuestra compañera Noelia Alfaro. Hola, ¿qué tal? Un saludo a los amigos y amigas radioescuchas del informativo Voces Nuestras. Un grupo de mujeres guatemaltecas que se hacen llamar Las Poderosas usan el teatro como terapia para superar historias de violencia y recuperar su libertad y su autoestima. Hoy conversamos con Lesbia Telles, Adelma Cifuentes y Telma Huy, integrantes de Las Poderosas. Ellas nos contarán cómo al expresar sus testimonios a través del teatro logran sanar las marcas que les dejó la violencia de género en un país cuya sociedad patriarcal sigue sin reconocer muchos de los derechos humanos de las mujeres. También escucharemos fragmentos de la serie de cortometrajes Devolverle las olas al mar, en el cual participan integrantes de Las Poderosas, así como mujeres de comunidades indígenas de Guatemala y que abarcan temas como la violencia y la sexualidad femenina. Para dar inicio con esta entrevista, Lesbia, quisiera que nos contara primero en qué consiste el grupo de Las Poderosas Teatro. Las Poderosas Teatro es un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia. Somos 6 mujeres que actuamos juntamente con nuestros hijos. ¿Y cómo es que nace este proyecto? Nace del rodaje de un documental en donde se nos plantea no solamente entrevistas, sino también puesta en escena. Ahí fue nuestro contacto con el teatro, que el teatro para nosotras nos transformó la vida, ¿verdad? Muchas de nosotras no hablábamos, muchas de nosotras pues sufríamos de violencia, pero en la organización donde llegó el proyecto nos daban ayuda psicológica y legal. Luego pues de ahí empezamos a trabajar, se montó una obra pequeña donde se mostraban los tipos de violencia que hay. Aquí en Guatemala la mayoría cree que solo violencia es solo que te golpeen y pues hay muchos tipos de violencia, y eso es lo que mostrábamos en esa primera obra. Luego de esa obra nos empezaron a invitar organizaciones de mujeres, fuimos al interior del país, y lo que nos motivó a nosotros a seguir fue la respuesta de las mujeres, cómo a través de la obra las mujeres querían, se animaban a salir, preguntaban y ver que se motivaban, y nosotros también queremos salir. Eso nos motivó a nosotros a seguir. ¿Y desde hace cuánto están trabajando ya como grupo teatral? Mientras que nosotros estábamos trabajando aquí con esta pequeña obra, el director, del colectivo, que es Marco Canale, él se fue a grabar la segunda parte del documental a España. Y cuando él regresa, nosotros le dijimos que queríamos seguir trabajando. Él busca los medios, quién financiar, ¿verdad?, para poder seguir. Y fue el Centro Cultural de España y el Centro de Formación del Antiguo Guatemala quien nos apoyó para poder trabajar en la primera obra ya, o sea, más grande, y se montó entonces la obra Las Poderosas, que fue un proceso de 8 meses. 2010 se estrenó la obra, en el 2011 empezamos a dar nosotros talleres en el interior, y ahora pues estamos ya trabajando el nuevo montaje que se llama Naciendo, que tenemos estipulado pues que a finales de octubre sea el estreno de esa nueva obra. ¿Cuál fue la organización u organizaciones que empezaron a trabajar con este proyecto aquí en Guatemala? La organización que trajo el proyecto a Guatemala se llama AYETI, que es una organización española, y pues llegaron a una organización, a un centro de capacitación para la mujer maltratada, que era donde estábamos nosotros. Unas íbamos por ayuda psicológica, por terapias, y otras por ayuda legal, ¿verdad? Pero que al final todas terminamos recibiendo terapia, ¿verdad? Y una de las claves para poder participar en este proyecto que venía desde España era que hubiéramos terminado nuestras 5 terapias individuales como nuestras 5 terapias grupales, y que no nos habíamos quedado estancadas, porque la mayoría de mujeres o regresa al círculo de violencia o desiste, simplemente ya no quiere seguir recibiendo esas terapias. Entonces uno de los requisitos era que las mujeres que iban a participar terminaron todo su proceso, pero que en ella se haya visto el cambio y que se habían seguido adelante. Dentro del proyecto había atendido ya 1,000 mujeres, y dentro de esas 1,000 mujeres escogieron a 10. Bien, entonces fue la obra de teatro Las Poderosas la que inició todo. Telma, cuéntenos en qué consiste esta obra. Bueno, la obra de Las Poderosas parte de cada una de nuestras vivencias, lo que nosotros en ese momento estamos viviendo, el proceso de cada una de nosotras. Mi compañera Delma estaba en un proceso pidiendo justicia porque su esposo la había mandado a matar, y en ese intento de asesinato mi compañera pierde su brazo. Dentro de la obra también hablamos de un hijo mío, que él estuvo preso por extorsión, que lo que la sociedad te trata porque sos madre soltera, tenés hijos malos, por tener un hogar desintegrado, ¿va? Cosa que no es verdad, porque uno puede tener un hogar desintegrado y tener hijos buenos. Mi compañera Rosita, una carta que le lee a su madre, que no se atreve a decirle las cosas de frente, entonces decide leerle una carta a su madre y decirle lo que ella piensa. Y el personaje principal, que es Lesbia, nuestra compañera, que enlaza la vida de cada una de nosotras en un personaje de luchadora, luchando con su propia conciencia, con ella misma, ¿va? Porque a veces somos nosotras las que damos perjuicio a nuestra vida, con nuestra mente, nuestro corazón, nos tratamos que no podemos. Entonces el personaje que ella lleva es el enlace de cada una, y esta luchadora, porque ella se viste de luchadora, lucha con esa conciencia, con esa voz que está atacando, atacando y atacando, y ella logra vencer esa voz. No me gusta que vayas de visita con tus padres. No quiero que salgas de la casa. Tienes que estar aquí. ¿Quién te ha dado permiso de que vayas con ellos? Yo no quiero que salgas y te vas a quedar aquí en la casa porque yo te lo ordeno, ¿me entiendes? También está mi psicóloga María del Carmen. Dentro de la obra tenemos esa escena de la psicóloga, de que ella también, a pesar que es psicóloga, también tiene sus problemas, ¿verdad? Pero que a veces tampoco no las quiere aceptar. Y reconoce y acepta que está pasando un momento difícil. Esa es la obra que tenemos. Tiene sentimientos encontrados, como también sentimientos de mucha felicidad, de que uno puede fracasar y caer muy bajo, pero también puede levantarse y volver a rehacer su vida. Que también estamos más conscientes de que no tenemos que depender de nadie, ¿va? Sino de nosotras mismas, y saber que nosotras las mujeres somos primero nosotras, segundo a nosotras, tercero a nosotras, que siempre tenemos que ser nosotras siempre, y que no seamos dependientes de nadie, que la felicidad no depende de nadie, sino de nosotras mismas. Y lo interesante es que en este proceso de expresar sus vivencias y romper con los círculos de violencia, no solo participan ustedes, sino también sus hijos e hijas. Cuéntenos al respecto. En la primera obra pues estuvieron ellos de observadores y algunas que otras participando, pero ya en la nueva versión de La Poderosas, ellos son protagonistas. Ellos abordan el tema de la sexualidad, porque ellos en su manera de niños, ellos preguntan qué es ser virgen, qué es un orgasmo y todo esto, eso lo hacen dentro de la obra. También ellos cantan, le canta, hay una escena donde el hijo de Telma le canta una canción, ¿verdad? Y ya toca el tema de los celos, bien cantan una canción de Rata de Dos Patas, y él dice, yo no soy de esos, ¿verdad? Entonces, ellas increíblemente le dicen, si no eres uno de esos, ven y canta con nosotros. Y los cuatro niños se plantan a cantar. Ellos son protagonistas en esta, y eso es lo que a nosotros nos llena, el saber que podemos actuar y que nuestros hijos también son parte del colectivo, y que así como nosotros nos hemos ido desarrollando, nosotros hemos cambiado, ellos también. Tú serás la heroína de Utatlán, yo seré tu entrenadora. Adelma, usted tiene una historia de mucha valentía y sin duda el teatro ha sido una herramienta muy importante para usted. Quisiera que nos compartiera su testimonio y nos contase cómo siente que ha cambiado su vida al salir de la violencia de género y al incorporarse a este tipo de actividades. Pues yo he sentido que a través del teatro me ha ayudado mucho y me ayudó a salir adelante con todos los problemas que yo tenía, más en especial con el de mi brazo. Yo pensaba que yo ya no iba a servir para nada y yo quería morirme. Y entonces donde yo fui a pedir a que me dieran psicología, allí me hicieron saber que yo sí podía y que yo sí valía y que valía igual que cualquier mujer que estuviera alentada. Poco a poco yo me fui aceptando y me ayudó mucho a sobrevivir y a creer que yo sí podía hacer algo. Yo ahora soy una mujer libre, se puede decir, que yo salgo donde, mediante yo tenga para mi pasaje, yo me voy donde a mí me dé la gana y no estoy pidiendo permiso a nadie. Mis hijos me dicen, ah, vaya, qué chulada, ¿y a dónde se va a ir? hacer un mandado, les digo yo, que yo no tengo por qué estarles pidiendo permiso a ellos, y el que me mandaba ya no está, les digo yo, y que ellos miren ese ejemplo, su papá tanto daño que me hizo y todo lo que me hizo, y que miren dónde está él, y que si ellos no quieren parar en la cárcel, que ellos se porten bien con sus mujeres cuando se casen. Pero sí ha sido una gran diferencia para mí, porque yo no conocía nada, pero ni la capital no conocía, y ahora por medio del teatro yo he conocido muchos lugares, porque cuando mi marido me empezó a golpear y todo, y yo me decidí venir a poner la denuncia, yo no conocía dónde ir a poner la denuncia, donde me pegó bien solo porque yo fui a ver a mi papá, yo me encabroné y yo le grité y le dije que al del otro día yo iba a venir a denunciarlo. Y en cambio me dijo que vos no tenés ni un centavo para pagar tu pasaje, porque él no me daba nada de dinero para que uno de mujer no tenga dinero para salir donde uno si quiere ir a la iglesia o algo. Que entonces yo le dije, aunque usted diga que no tengo, le dije yo, pero yo voy a ver cómo consigo para irme. En cambio que vos no conoces ni la capital, yo no conocía ni la terminal, pero preguntando llego, le dije yo, y me vine. Y ahí fui conociendo más lugares, porque ahí anduve mi juicio, empecé a irme así a varios lugares de la capital, y entonces yo me siento una mujer bien liberada. A veces me siento triste porque siempre reniega uno. A veces digo yo, si yo tuviera mis dos brazos, fuera diferente. Pero de ahí digo yo, si yo tuviera mis dos brazos, aquí estuviera aguantando toda la violencia y todas las humillaciones y todo lo que él me hacía. Y pasó esto, fue una forma de que esto me pasó para que yo saliera de todo esto. Tal y como nos han comentado, están por estrenar una nueva obra de Las Poderosas Teatro que se llama Naciendo. Lesbia, quisiera que nos contara de qué se trata este nuevo montaje. Esta es una obra que aborda el tema de la sexualidad, el derecho al placer, y que es un tema que acá en Guatemala pues no hay espacios donde podamos hablar sobre esos temas. Partiendo de nuestras propias necesidades y esa necesidad de hablar y abordar ese tema, porque muchas de nosotras como mujeres y parte del grupo, habían cosas que no sabíamos, ni nosotros mismas no nos conocíamos, ni cómo se llamaban. Entonces, partiendo de eso fue que empezamos nosotros a investigar, y por iniciativa también del director Marco Canale, que la metodología de Las Poderosas es partir de nuestras propias historias y qué es lo que queremos contar, cuál es la necesidad y por qué, ¿verdad? Y nosotros quisimos abordar este tema porque vemos la necesidad de las mujeres. ¿Cuántas mujeres aquí en Guatemala sufren violencia sexual? ¿Cuántas mujeres son abusadas y no conocen, ¿verdad?, cuáles son sus derechos, ni saben que nosotras sí tenemos derecho al placer, que es algo que se nos ha dicho que no, ¿verdad?, que no es para nosotras. Partiendo de ahí es que empezamos a investigar, y luego a través de hablar de la violencia sexual llegamos a ver la importancia de hablar de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Entonces, la obra aborda sexualidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad, que es el derecho al placer, ¿verdad?, nuestro cuerpo, y también la obra aborda la violencia sexual durante el conflicto armado. Hemos investigado, hemos viajado a los lugares de las comunidades donde fueron violadas, que fueron utilizadas como esclavas, ¿verdad?, que fueron torturadas, que las violaron, que mataron a sus familias, para poder nosotros hacer todo un proceso de investigación. Y ahora pues ya tenemos el guión, ya tenemos esto, y estamos ya en el proceso de ensayos y de montaje. Para finales de octubre tenemos planificado estrenar la nueva obra Naciendo. ¿Ustedes reconocen cómo la terapia, el teatro e incluso la ayuda legal las ha convertido en mujeres nuevas, conscientes de sus derechos, de su libertad, e incluso ahora lo transmiten también a otras mujeres mediante los talleres y las obras? Desde esta perspectiva, ¿cómo ven ustedes que responde la sociedad guatemalteca a las mujeres con todo lo que respecta a la violencia de género y el reconocimiento de sus derechos? Pues un tema que casi no se aborda, ¿verdad? Porque aquí puede más el machismo, y estamos luchando porque haya una igualdad para nosotros las mujeres en trabajo, ¿verdad? Que los sueldos sean de igual manera, porque el hecho de que uno sea mujer, por eso no va a ganar menos, ¿va? Y eso es una violencia, que no le paguen a uno. La educación, que para aquí en Guatemala la educación es para los hombres, para nosotros las mujeres no, porque somos mujeres de casa, tenemos que estar en la casa, entonces no nos dan esa igualdad, ese derecho, y es una violencia que nos hacen vivir desde muy pequeñas. Y en el maltrato, pues, que en las estaciones de policías llegas a una denuncia que te tratan mal, uno de mujer es la que tiene la culpa del maltrato que le dan, que uno mismo se lo busca, ¿va? Entonces, sí está muy difícil aquí la violencia contra las mujeres. En estos últimos días han violado a muchas niñas y es un tema muy difícil y que necesitamos más apoyo de otras organizaciones para que podamos salir. Guatemala es un país lindo y puro. Ya vemos muchas mujeres que somos buenas en todo el panorama para trabajar. Nosotros no le tenemos miedo al trabajo. Lo que pasa es que la oportunidad ha sido menos para nosotras. Muchas gracias a Lesbia Telles, Adelma Cifuentes y Telma Huy, integrantes de Las Poderosas Teatro aquí en Ciudad de Guatemala. Para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro.